poeta en un mundo sin cebollas, en un mundo sin manzanas. Mira la tierra como un fruto grande. Muy lejos, las galaxias resplandecen como grosellas. Todo el universo comestible cae en su boca jugosa. Piensa en las generaciones de místicos que babean por la fruta de Dios, en los poetas que suspiran por habitar las manzanas, en el mar, esa fruta oscura, que cicatriza más rápida que una herida, en las innumerables galaxias de astrónomos, a la espera de la madurez del universo y de que sus ojos se transformen en lenguas. Aquí, en el fin del mundo, las flores sangran como si fueran corazones. Los corazones exudan una oscuridad parecida a la tinta china, donde los poetas mojan sus plumas y escriben, aquí, en el fin del mundo. Quiero que me tape mi amor la boca de un beso, entre tanto grito y dolor. Yo te necesito, necesito que digas que aún tengo mi trabajo para poder pararme en mis pies. Amor, yo te necesito, quiero que me ahogues, amor, de un solo beso, si aguantarme bien la respiración. Desde hace tiempo, cuando el agua era turbia y era turbia la plaza, para poder desahogarme, mi amor, por favor, vos dame un beso. Ay, amor, qué sabor tan amargo, tengo los labios partidos, ah, pero podés besarlos. Estos dolores sanan, ¿qué me importa que duela? Hoy besar es urgente, mi amor, por favor ven y zarpame un beso. Quiero que me beses, mi amor, tan lentamente que se desajuste el reloj de la misma muerte, que mientras su guadaña pendule el tiempo, será claro que nuestros besos no son como los de ellos. Ay, amor, qué sabor tan amargo, tengo los labios partidos, ah, pero podés besarlos. Estos dolores sanan, ¿qué me importa que duela? Hoy besar es urgente, mi amor, hoy besar es urgente. Por favor, vení, zarpame un beso. Y este es el beso que te zarpamos en la literatura. Bienvenides a... ¿Y F? ¿Dónde está F? Hoy no está F con nosotros, así que me van a escuchar a mí únicamente. Bienvenidos a La Vuelta de la Manzana, collage poético radial. Programa, o mejor dicho, vuelta número 21 en el ciberespacio y en el aire del barrio. Estamos en el Estudio Bullero en Neuquén 399 del barrio Rawson. Nos pueden escuchar por FM 100.5 en el barrio Rawson o por internet a todo el mundo en www.labulla.org. La Bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Bienvenidos a La Vuelta de la Manzana, a este collage poético radial, puro texto, diría mi amiga. Soy la muñeca más hermosa del sur del mundo, conquistadora, colona plástica, gárgola de la cibernética, macumbera hechizando el indio, Barbie sureña soy. Descascarada en esta antesala, atajo abierto, voy en patrias. Le dio tanto mirar el miedo, el flujo besó su mejilla, Elisa murmuró en mi pezón de macho, por mis pequeñas manchas, Elisa, la temida hembra fiera, cancerosa, aullaron, le gritaron al que me dio, salieron por miles de todos los contornos, el encontrado lleno de piojos era mío. No me agujeré en las venas, que no me las sangren, ya nadie quiere pagar por donde pecas, se murieron mis manchas sin verlas. Muriéronme abierta vena sobre el mármol. La autopsia me lo gritó el carnicero. ¿Quién contesta? ¿Quién? De Francisco Casas, Sodoma Mía. Sale sin salir. Aparece para decepcionarme, para hacerme entender que tengo que dar marcha atrás. Aparece para calmarme, para que me despierte y deje de inventarte. Quiero verte y que seas ese golpe de realidad que me desvista en el escenario. Desgarrame desde adentro. Desangrá este corazón que te late. Aparece para que pueda olvidarte. Y sal de las entrañas. Escurrite por todo el cuerpo. Recorré los lugares donde no me espero. Y empieza a aparecer sin aviso. Estoy pensando demasiado cómo arreglar un problema que yo no causé, pero que me aborda y no puedo ignorarlo. Deseo tener sentimientos para luego renegar de ellos, porque la escritura necesita un fundamento. Apareces dentro de mí porque yo te dejé entrar, pero como un adolescente inexperto que juega el juego de la copa, empiezo a convocarte, dejándote la puerta abierta, y así es como ese demonio me posee. No hago otra cosa más que verte, para ver si vos también me ves. ¿Me ves? Sigo caminando buscando una excusa para sacarte. Y aunque me sirva para escribir, es una piedra en el zapato tener que verte. No te quiero, pero te necesito. Soy un perro que se persigue la cola y nadie quiere ser mi dueño. Vomito, purgo y me rindo. Estás tatuado en más que mi cuerpo, porque haga lo que haga, volvés. Estoy estancado y necesito alejarme. Y como ya pude decir, aparece para que pueda olvidarte. De Joaquín Tejada Márquez, en Invertidas, Poemas Maricas. Si fuera propia de la boca, sería una cigarrera de flores psicotrópicas e invención deseosa. Si supiera escucharme, sería una vejez amistosa, el paso de espacio constante, el deseo como tiempo y circunstancia sinuosa. Si fuera sonido, sería el dolor de mi yo rota, genealogía e historia de una infancia de otra, mi exilio y mi boca juntos en un silencio que explota. Si fuera propia de la boca, sería una cigarrera de flores psicotrópicas e invención deseosa. Enfermedad de amanecer nostálgico, la oscuridad de madrugada sordida. Tanto tiempo andando en piloto automático, navegando pa' no pisar tierra sólida. Creo que he recordado esta mañana mágica, tardes de tu mano en ese puerto trágico, donde tu mirada era la luna única. En nuestro desierto de absoluta oscuridad, astronauta, ¿dónde anda tu nave de cristal? Donde construimos un hogar galáctico, acaso surcando el universo práctico, o en otro planeta de la Vía Láctea. Mi llorar es un asunto sintomático de mi propia nave que anda toda máquina, deshaciéndose entre numerosos cánticos, disparando a las murallas de la humanidad. Esta enfermedad de amanecer nostálgico, que no se me pasa ni con la felicidad, me tiene añorando algún contacto tántrico con esa mirada de infinita locura. Creo que he recordado esta mañana trágica, tardes de tu mano en ese puerto mágico, donde las palabras eran mero trámite, de nuestros lenguajes fuera de la lógica. Astronauta, ¿dónde fue tu nave de cristal? Donde construimos un hogar galáctico, acaso surcando el universo práctico, o en otro planeta de la Vía Láctea. Solía pasar largas horas mirándome al espejo. Me acariciaba el rostro y el cuello, me pasaba los dedos por los labios, me rozaba los pezones y despacito iba bajando por el vientre hasta encontrarme con eso. Ya se va a caer, pensaba mirándome el pene. Mis compañeros de clase me decían mujercita y aquello me entusiasmaba. Nenita, nenita, cantaban, pero no alcanzaba para que la maestra me diera permiso de ir al baño con las otras nenas, o para evitar la tormenta de puños que dos o tres veces por semana me alcanzaba a la salida de la escuela. A las nenas no se les pega, había dicho la señorita una vez, pero se ve que yo era parte de un grupo de nenas a las que sí se les podía pegar. ¡Patea como hombre!, me gritaba el profesor de educación física, y todos se reían de mis movimientos demasiado frágiles. No era bueno en fútbol, lo reconozco, pero si tan solo me hubieran dado la oportunidad de demostrarles lo regia que era patinando, tal vez hasta hubieran sentido orgullo de mí. Una mañana de domingo, desnuda frente al espejo, osé esconderme el pene entre los muslos y ponerme la bata de seda de mamá. ¡Qué bonita me quedaba! No recuerdo muy bien qué pasó después. Ellos estaban en misa, pero habían llegado antes. Papá entró al dormitorio y me sorprendió jugando. Apretó los dientes, se arrojó sobre mí y los puños de los chicos de la escuela ya no eran tan poderosos comparados con los suyos. Sentada en la ducha, llorando, veía la sangre y el agua tibia arremolinándose en el desagüe. Las chicas de la escuela decían que la primera vez que sangrás duele, pero nunca me imaginé que tanto. Un fragmento de La Chaco de Juan Solá. Juan Solá es escritor y guionista. Nació en la ciudad de La Paz, Entre Ríos, el 24 de enero de 1989. A corta edad se radicó en Resistencia, Chaco, donde cursó sus estudios y publicó su primer libro, Cuentos para compartir, a los 10 años. Tras haber obtenido numerosos premios y reconocimientos en certámenes literarios a nivel nacional, se trasladó a Buenos Aires para continuar su formación y dedicarse de lleno al mundo de las letras como editor y con las publicaciones de sus libros, Naranjo en Fluo y Microalmas. La Chaco no pretende ser la historia de un gusano que se vuelve mariposa, sino de una mariposa que nunca se olvidará que fue gusano. Es el testimonio descarnado de Jimena, que se sabe demasiado distinta para creer en la libertad, pero lo suficientemente valiente como para perseguirla. Una novela hecha de escenas íntimas que definen las vidas, narradas con la belleza doliente con la que abraza el trazo de Juan Solá, en las palabras sabias y emotivas que la poeta Susie Shock le dedica en su prólogo. La Chaco es un libro de la editorial Hojas del Sur. Y Juan Solá va a estar presente en la Feria Federal del Libro que se realizará, el 23, 24 y 25 de mayo en la Villa de Merlo, y que algunas editoriales independientes de San Luis vamos a asistir. Algo que nos llena, por un lado, de orgullo y también como de responsabilidad de poder dar a conocer un poco el laburo que estamos haciendo las editoriales independientes. Nos hemos conformado en un bloque, EU, Bloque Editorial de San Luis y de Villa Mercedes, y contamos también con una amplia red de facilitadores y facilitadoras de editoriales independientes que participan. El bloque está conformado por Olla Cultural, por Jarilla Editorial, también por Perniciosa Literatura, también Color Ciego Editorial, entre otras editoriales como 10.000 Cosas, y muchos amigos y amigas, como recién dije, facilitadores y facilitadoras de la economía literaria, se podría decir, que nos ayudan a potenciar la lectura. Si hay algo que quizás no sirve o sirve, es la literatura. Y por eso no se pierdan estas oportunidades de encontrar libros libres de todas estas editoriales en ferias, de toda la provincia, en todos los lugares. Y si querés armar una feria o contactarte con las editoriales, siempre acordate que están estas editoriales de San Luis. Este es un programa donde potenciamos la lectura, es un collage poético radial, puro texto, como dice Don F. Así que tengan en cuenta estas movidas literarias. Casi se me traba la lengua, operador, que no se me trabe la lengua. Luz, cámara, posición. Me quiero sin más ataduras que las elecciones. Me quiero decidiendo entre rizomas. Me quiero soñando y soltando los desechos. Me quiero cuidando y criando los propios deseos. Me quiero libre. Aborto tu cama de egoísmo ciego. Aborto tu desprecio de macho atormentado. Aborto la ironía de los ideales acéfalos. Aborto la ilusa idea del poder como control. Aborto al miedo que paraliza. Aborto la desidia que planta bandera en el primer puerto. Aborto la mutilación sometida de los estereotipos modernos. Aborto la vida sin lucha. Aborto. ¿Eres tú el nuevo ser atraído hacia mí? Para comenzar, ten cuidado. Sin duda alguna, soy muy diferente de cuanto supones. ¿Supones que encontrarás en mí a tu ideal? ¿Pensás que es más fácil que yo llegue a ser tu amante? ¿Pensás que mi amistad te ha de brindar pura satisfacción? ¿Pensás que soy fiel y de confiar? ¿No ves otra cosa que esta fachada, que esta amable y tolerante manera mía? ¿Te supones que avanzás por terreno firme hacia un hombre realmente heroico? ¿No has pensado, soñador, que todo podría no ser más que una vaga ilusión? Raíces y hojas solas son estas. Perfumes que llegan a hombres y mujeres desde los bosques salvajes y las riberas de los lagos. Acederas y claveles de amor, dedos que se retuercen con más fuerza que los sarmientos. Surtidores de las gargantas de los pájaros ocultos en el follaje de los árboles cuando el sol ha salido. Brisas de la tierra y del amor que fluyen desde las orillas hacia quienes están en el mar vivo. Hacia ustedes, oh marineros, fresas mezcladas con hielo y frescos ramos del tercer mes ofrecidos a los jóvenes que vagan por los campos cuando el invierno ya se retira, capullos de amor puesto ante ti y dentro de ti, seas quien fueres, capullos que se abrirán según las normas antiguas. Si tú le llevas el calor del sol, se abrirán tomando forma, color y perfume para ti. Si te transformas en alimento y humedad, ellos se transformarán en flores, altas ramas y árboles. Quiero regalarte un buen libro para tu vida. Quiero que dejes tu aroma, tu felicidad, tu sudor y tus pelos en mi cama. Quiero hacerte el té cuando estés enfermo y acariciar tu frente para ver si seguís con fiebre. Quiero manchar tu boxer preferido con lavandina, sin querer, mientras lavo la ropa un martes cualquiera. Quiero regalarte tus galletas favoritas, porque sí, y robarte las primeras, porque a mí también me gustan. Quiero perder la carta que me diste y olvidé junto a fragmentos de mi vida. Quiero que me abraces cuando estés triste y que cuando nos separemos lleves mi buzo entre tus cosas para encontrarte de vez en cuando conmigo en tu placard. Quiero que conozcas al chongazo de mi hermano Pablo y que jugues con mis sobrinos. Quiero escuchar tus consejos y que me des aliento. Quiero lavar tus platos sucios después del desayuno y quiero que mañana vos laves los míos. Quiero que vayas conmigo al súper, nos peleemos por la marca de café y hablemos de arte y filosofía en las góndolas de lácteos. Quiero escuchar tus discos y leer tus libros. Quiero mirarte a la cara y que sin decirte nada sepas todo. Quiero decir tu nombre mientras escribimos te amo entre las sábanas cada día. Quiero que tengamos una huerta y que seamos dos putos exitosos. Quiero que llevemos juntos las mascotas al veterinario. Quiero hacerte el amor por los rincones y que gimas presuroso ante el anhelo. Quiero regar con vos todas las plantas, ver crecer todas las flores y marchitar. Quiero tirar el microondas, apoteóticamente, por los aires, en cámara lenta, como símbolo del amor que acaba. Quiero guardar aquel reloj que me regalaste, ahora sin pilas y brillo en el cajón. Quiero mudar de correo electrónico para no encontrarme con tus cartas en la bandeja de mensajes recibidos. Quiero que nuestra felicidad abrume a la tristeza. Quiero que hagamos fiestas y los amigos rompan todos los vasos. Quiero pelearme con vos y reconciliarme en la ducha con champán. Mientras hay fuegos artificiales, quiero que paseemos las tortugas por el parque y que veamos juntos crecer los retoños en primavera. Quiero mancharme mi remera favorita con tu salsa boloñesa. Quiero que mostremos nuestras panzas felices en la playa. Quiero emborracharme a tu lado y despertarme con resaca. Quiero ver películas desnudos en la cama los domingos en este invierno. Quiero morirme de frío con vos, en la moto a toda velocidad por la avenida y despeinarme con el casco. Quiero amarte intensamente y luego olvidarte, así y muy lentamente, desetiquetarme de cada una de tus fotos. Quiero dejarme el cepillo de dientes en tu casa. Quiero contagiarme de gripe por tus besos en mayo. Quiero regalarte un buen libro para toda tu vida. Texto va con vos siempre. La vuelta de la manzana, collage poético radial. Y hoy leímos a Erika Jong, poema número 6. Francisco Casas, Sodoma mía. Sale sin salir, de Joaquín Tejada Gómez. La Chaco, de Juan Solá.